Padre ha trabajado durante mucho tiempo por vuestra salvación. Y yo he bajado a vivir entre vosotros para mostraros personalmente el camino. Muchos de los judíos y samaritanos, e incluso de los gentiles, han creído en el Evangelio del Reino. Y vosotros, los que deberíais ser los primeros en aceptar la luz del cielo, habéis rehusado la revelación de la verdad de Dios, revelado en el hombre y del hombre elevado a Dios. En estos asuntos, haced lo que os ordene y observad la esencia de las leyes, pero no toméis ejemplo de sus malas acciones. Recordad que este es su pecado. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Vosotros sabéis bien cómo estos dirigentes os hacen llevar pesadas cargas y que no levantan un dedo para ayudaros. Os han oprimido con ceremonias y esclavizado con las tradiciones. Y aún os diré más. Estos sacerdotes, centrados en sí mismos, se deleitan haciendo buenas obras de forma que sean vistas por los hombres. Codician los saludos y alabanzas en los mercados y desean ser llamados rabís por todos los hombres. E incluso, mientras buscan todos estos honores, toman secretamente posesión de las viudas y se benefician de los servicios del templo sagrado. En aquellos momentos, cuando Jesús lanzaba sus primeros y mortales ataques contra los sacerdotes y miembros del Sanedrín, los apóstoles que se habían encargado de la instalación del campamento en la ladera del monte Olivete hicieron acto de presencia en la explanada, uniéndose al grupo de los discípulos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Cerráis las puertas del reino del cielo a los hombres sinceros porque son incultos en las formas. Rehusáis entrar en el reino y al mismo tiempo hacéis todo lo que está en vuestra mano para evitar que entren los demás. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Sois hipócritas! Abarcáis el cielo y la tierra para ser prosélitos, y cuando lo habéis conseguido, no estáis contentos hasta que les hacéis dos veces más malos que lo que eran como hijos de los gentiles. ¡Ay de vosotros, sacerdotes y jefes principales! Domináis la propiedad de los pobres y exigís pesados tributos a los que quieren servir a Dios. Vosotros, que no tenéis misericordia, podéis esperar la de los mundos venideros. ¡Ay de vosotros, falsos maestros, guías ciegos! ¿Qué puede esperarse de una nación en la que los ciegos dirigen a los ciegos? Ambos caerán en el abismo de la destrucción. ¡Ay de vosotros, que disimuláis cuando prestáis juramento! ¡Sois estafadores! Enseñáis que un hombre puede jurar ante el templo y romper su juramento, pero el que jura ante el oro del templo permanecerá ligado. Sois todos ciegos y locos. Enseñáis que si un hombre jura ante el altar, no significa nada. Pero si uno jura ante el regalo que está ante el altar, entonces permanece como deudor. ¡Sois ciegos a la verdad! ¿Quién es mayor, el regalo o el altar que santifica el regalo? ¿Cómo podéis justificar tanta hipocresía y tanta deshonestidad? Malvados réprobos, hacéis que los actos exteriores de vuestra religión sean conformes a la letra, mientras vuestras almas están empapadas de iniquidad y asesinatos. Adornáis las tumbas de los rectos y os halagáis a vosotros mismos, diciendo que de haber vivido en tiempo de vuestros padres, no hubierais matado a los profetas. Y con este pensamiento tan recto os preparáis para asesinar a aquel de quien hablaron los profetas, el Hijo del Hombre. Adelante, pues, y llenad hasta el borde la copa de vuestra condena. Juan os llamó en verdad los vástagos de las víboras, Y yo me pregunto, ¿cómo podéis escapar al juicio que Juan pronunció sobre vosotros? Oh, Jerusalén, e hijos de Abraham, vosotros, que habéis apedreado a los profetas y asesinado a los maestros, incluso ahora, reuniría a vuestros hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, pero no queréis. Ahora os voy a dejar. Habéis oído mi mensaje y tomado vuestra decisión. Los que han creído en mi evangelio están salvados. Los que habéis elegido rechazar el regalo de Dios, no me veréis más enseñar en el templo. Mi trabajo está hecho. Tened cuidado ahora. Yo sigo con mis hijos y vuestra casa queda desolada. Las crudas denuncias de Jesús de Nazaret habían cerrado toda posibilidad de reconciliación con los dirigentes del Sanedrín y de la clase sacerdotal de Jerusalén. Al terminar sus palabras, el maestro ordenó a sus discípulos que le siguieran, y todos salimos del templo en dirección al campamento del Olivete. Pero en el ambiente de la ciudad santa quedó flotando una pregunta: ¿qué suerte le aguardaba al rabí de Galilea? Maestro, observa de qué forma está construido esto. Mira las piedras macizas y los hermosos adornos. ¿Cómo puede ser que estas edificaciones vayan a ser destruidas? Pues en verdad os digo que llegarán días muy próximos en los que no quedará piedra sobre piedra. Todas serán echadas abajo.